Bueno, desde Honduras saludamos a todas, a todos y a todos quienes nos escuchan a través de Latinoamérica y Romper Cerco en esta Vía La Conversa. Estamos con compañeras que se encuentran en los diferentes procesos organizativos que se han estado realizando para poder ir contrarrestando la política de muerte, de privatización y de criminalización que se encuentra implantada en Honduras bajo el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández. En semanarios anteriores hemos informado que en Honduras las mujeres nos encontramos en un proceso de juntarnos, de reencontrarnos, de sanar, para ir buscando, construyendo y debatiendo sobre nuevas formas de resistir contra este sistema capitalista, racista y patriarcal. Se realizó lo que fue la Asamblea Nacional de Mujeres en Vallecito, Colón, que fuimos a raíz de una convocatoria de la compañera y hermana Miriam Miranda, que es la coordinadora general de la OFRAN, la Organización Fraternal Negra Hondureña. Y posteriormente se realizó el encuentro de mujeres jóvenes feministas de las organizaciones que conforman el Foro de Mujeres por la Vida. Posteriormente se realizó lo que fue una visita a Río Blanco a los las y les compañeras del COPIN, que se encuentran aún en este proceso de lucha por buscar justicia sobre el femicidio, ¿no?, de nuestra compañera y hermana y amiga Berta Cáceres, que sabemos que, bueno, la justicia tardía no sabe a justicia. Sin embargo, nos parece importante continuar acuerpando este proceso, que el COPIN continúa y, bueno, no solo se encuentra, ¿no?, exigiendo justicia para Berta, sino también aún se encuentra en contra de todo ese sistema extractivista, ¿no? Aún continúa en pie de lucha y en defensa por preservar la cultura del pueblo lenca, desde su espiritualidad, desde sus raíces. Entonces, la Asamblea Nacional de Mujeres Luchadoras de Honduras conformó una comitiva, un grupo de compañeras para ir a visitar a Río Blanco, quien para eso escucharemos a nuestra compañera Glenis Rivera, que ella nos va a compartir un poco sobre qué es la plataforma, ¿no?, la que es la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras y cómo fue la visita a Río Blanco. Hola, mi nombre es Glenis Rivera. En esta ocasión represento a Feministas Universitarias Action City, un colectivo de la Universidad Autónoma de Honduras, UNADBS, aglutinadas dentro del Foro de Mujeres por la Vida, y también soy parte de la organización política feminista Luchemos. Nuestra visita hacia la comunidad de Río Blanco nace de la apuesta política que tiene la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, una nueva articulación que queda como asamblea sin tener una organización desde coordinador, etcétera, sino que es como una asamblea donde en cada reunión se hacen acuerdos, compromisos puntuales, y una de ellas era el acompañamiento a la comunidad del COPIN de Río Blanco, que últimamente ha tenido amenazas y también hostigamiento y también agresiones directas por parte de las personas en contra de la lucha del COPIN. Claramente sabemos que es a raíz de la empresa hidroeléctrica DESA, pues uno de los acuerdos dentro de la reunión como asamblea fue el acompañamiento y una visita de parte de la asamblea y como representantes, ¿verdad?, de las organizaciones donde estamos aglutinadas. Fue una visita muy bonita de parte de algunas organizaciones, ya que no pudieron ir a nivel personal, pues se hicieron presente mandando víveres, ropa, ayuda a la comunidad, ¿verdad? Que debido a los últimos acontecimientos muy directos contra la compañera Rosalina y los demás compas, les han cortado la siembra de maíz de varias parcelas que tenían. Obviamente eso afecta a la mayoría porque ellos subsisten a raíz de su propia siembra, y esto es como quitarles el alimento, ¿verdad? Y pues la indignación es tremenda, obviamente desde antes y después de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres, las comunidades del Copín han sido aún más agredidas. Y pues es como un compromiso desde la asamblea ir y hacernos presentes y no tanto visibilizar, ¿verdad? Sino que como estar ahí. Y se dio también una de las agresiones directas hacia la comunidad, pero también hacia nosotras, las que andábamos como defensoras dando acompañamiento. En el camino, pues, nos vamos dando cuenta y preguntamos que nos vamos encontrando gente que es en contra. Y llegamos muy bien a la comunidad. Estuvimos ahí. Obviamente, algunas personas, yo en personal me quedé la noche hasta las 2 de la mañana acompañando a los compas que se quedan despiertos, vigilando, ¿verdad? Y cuidando el campamento mientras otros duermen. Las mujeres del Copín se fueron a dormir muy tarde. Bueno, el siguiente día, por los puntos que teníamos que hacer, queríamos convivir más, hacer una pintada de mantas. Pero la noticia fue que salió un carro del Copín a traer unas láminas de zinc para una galera que piensan construir. Y en eso recibimos la llamada que el camino está destruido, o sea, no había paso. Eso lo hicieron en la noche, por la noche. Destruir con azadones. A mitad de calle lo excavaron y la tierra la corrieron hasta el fondo. No había forma de que pasara un carro. Cuando nos avisan, una de las... que como que hay que hacer, ¿verdad? No tanto es, no pensamos en agarrar camino, más que todo es ver qué hacíamos para tener pasada, porque había que pasar, pues. Entonces nos movimos en uno de los carros que había y nos fuimos hacia el lugar donde estaban los otros compañeros, y ya ellos ya estaban trabajando en darle vuelta a un árbol para poner de cuño y ver cómo metíamos palos, tierra, piedra, pero aún así era un riesgo pasar en carro, pues allí, entre hablando, cortaron el cerco, se cortó un árbol, se le dio vuelta a varios árboles para poder abrir paso y que los carros pasaran. Pues ahí trabajando, acompañando a los compañeros del Copín. Estuvimos ahí, esto fue como la alerta, fue a las 8, algo así, las 8, nos movimos y estuvimos hasta ahí, hasta las 10 de la mañana en lo de reconstruir y ver cómo abríamos, ¿verdad?, el paso. Pues las compañeras que nos movimos ayudamos a jalar piedras de un río que había cerca, y ahí estuvimos acompañando hasta que terminaron los compañeros y regresamos a la comunidad. Obviamente estas agresiones para la comunidad del Copín están normalizadas, ellos viven diariamente amenazados. Para nosotras es como, la vivencia es como nueva, ¿verdad? Y algunas se ponen nerviosas, otras bien indignadas. Yo anteriormente ya había estado en una visita a esta tierra y me tocó vivir también amenazas. Entonces para mí lo tomé con tranquilidad, pero más en que qué podemos hacer. Y entonces por eso nos movimos y aparte de documentar, o sea, tomar videos para hacer la denuncia, ver qué podemos hacer, pues los copines son simplemente otra amenaza, otra agresión. Para ellos es tan normal, a diario viven amenazados, a diario. Son gente tan linda, tan firme en lo que hace, tan convencidos en defender su tierra, su territorio, sus bienes naturales, el río Hualcarque, que es hermoso, precioso, tiene un valor inexplicable y no tiene comparación lo que es el río Hualcarque para esta gente, para el Copín y por ende para nosotras, como el compromiso que tenemos por ser y por haber estado y por ser las que quedamos para darle seguimiento al legado de nuestra compañera Berta Cáceres y darle acompañamiento y presencia personal, ¿verdad? Que es lo más importante. Para mí es tan importante el hecho de estar aquí, o sea, no solo como una, con una publicación y compartir una amenaza o una alerta, sino que más que todo estar ahí y compartir con ellos y vivir con ellos el momento. Y qué bueno poder estar ahí y darles acompañamiento y eso, ellos sentirse acompañados y explicarnos, miren compañeras, esto es lo que vivimos a diario. Y uno se indigna y uno se le da una impotencia y obviamente que nos ponemos mal. Nos ponemos mal porque, puchica, ¿cómo nos tienen? ¿Cómo el Estado es cómplice? O sea, no les bastó haber matado a nuestra compañera, sino que quieren eliminar en total, pues, la lucha que es tan propia, es tan nuestra y de nuestras comunidades, pues. Y en sí la experiencia, aparte de las amenazas y las agresiones, fue una experiencia muy hermosa. Creo que solo ahí uno puede entender cómo es del urbano nuestras comunidades, que aunque nos sumemos a espacios, aunque nos sumemos a muchas luchas, porque no solo es una, son un montón. El pueblo hondureño tiene tantas cosas que por qué luchar. Y claro que denunciamos las agresiones como asamblea, como parte de las organizaciones a las que representamos, denunciamos el hostigamiento y los atropellos y las amenazas hacia el pueblo de Copín, hacia la comunidad del Valle de Río Blanco. Nos sumamos a cualquier denuncia, a hacer esto visible, a que cruce las fronteras. Que nuestros compañeros y compañeras desde el exterior se puedan sumar en una sola voz para denunciar esto y que los compañeros mejoren sus condiciones. Nuestras compañeras, nuestros compañeros del Copín y de todas aquellas luchas territoriales, todas las luchas de defensoría de las mujeres, nos sumamos a todas, somos una sola voz y una de las apuestas políticas de la asamblea es cómo aglutinamos todas para sumarnos a todas las luchas, cómo podemos acompañar los diferentes territorios, todos los territorios a los que podamos llegar y a las que podamos hacer algo, porque estamos leyendo y estamos viviendo tanta cosa, la lucha estudiantil, la lucha de las comunidades de Huapinol, los tolupanes, todas estas luchas que de las que conocemos, leemos, escuchamos, como desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras nos podemos sumar a sus territorios y aportarles, pues, como nosotras, como mujeres, porque es tan importante también la participación de las mujeres que estamos en todas las luchas. Las mujeres siempre son parte fundamental en cualquier resistencia, pero que el mismo machismo tan marcado no les da la voz, no les da la participación política. Y cómo necesitamos que las mujeres sean más visibles, pues. Es tan bonito ir a una asamblea, a un encuentro de mujeres donde todas las mujeres hablen como ellas, como sujetas políticas. Es tan importante para nosotras que es una de las apuestas, pues. La asamblea viene a fortalecer y a ver cómo hacemos desde nosotras, desde nuestros propios, desde nuestras propias luchas, cómo sumarnos a otras. Bueno, y esta es mi aportación y espero que también desde afuera o desde lo interno, cómo también nos sumamos de alguna manera. Gracias. Acabamos de escuchar el audio de Glenis, que nos comenta, nos expresa, nos contextualiza cómo ha sido todo este proceso de construcción colectiva, feminista, de hermanas, de compas, contra el sistema capitalista, racista y patriarcal. Y sobre todo, cómo la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras se están juntando cada vez más para ir a acuerpar a diferentes sectores. Como nos expresa, fueron a Río Blanco y seguidamente tenemos conocimiento que estarán visitando a Guapinol y seguramente pues continuarán en sus visitas de acuerpamiento a los diferentes sectores y territorios que están en lucha. Para seguir entrelazando y contextualizando la situación que estamos aquí en Honduras, vamos a escuchar a Delquis y Dani Martínez. Ella es una compañera que se encuentra organizada con la OFRANE. Ella nos va a compartir un poco sobre qué es la lucha de la OFRANE, cómo es, qué significa Vallecito para la OFRANE. Como ustedes saben, esperamos que se hayan enterado, y si no, pues para eso es este espacio, para romper todas estas barreras de los medios corporativos. Vallecito ha estado nuevamente al acecho del ingreso de hombres armados, de narcotraficantes, queriendo quitarles la tierra nuevamente al pueblo garífuna. Entonces vamos a escuchar a la compañera Delquis, que nos va a narrar cómo fue el proceso de lucha, cómo está la OFRANE respondiendo a los diferentes ataques y acciones de hostigamiento actualmente. Y bueno, no, ya hemos hablado sobre la importancia de cómo la OFRANE hace esta lucha territorial desde su espiritualidad. Pero escuchamos a la compa para que nos los logre entrelazar y hacernos sentir toda esta parte de lucha del pueblo garífuna aquí en Honduras. ¿Qué significa el territorio de Vallecito y Iriona Colón para ustedes como comunidad garífuna? Significa un reencuentro de espiritualidades dentro de la comunidad. Es todo lo bonito, todo lo sentimental que nos conecta con nuestros ancestros. Fue y es un lugar de tranquilidad, espiritualidad, donde podemos conversar con otros compañeros, encontrar tanta paz uno mismo como con otros compañeros. Es una visión más allá de lo imposible. Es un lugar de lucha y sobre todo de creencia, donde nos hallamos unos con los otros y donde podemos ser completamente libres, lejos de la dictadura, lejos de la opresión, aunque en estos momentos lo estamos viviendo. ¿Qué nos puedes contar sobre la historia de Vallecito? ¿Cómo ha sido ese proceso que mencionas de lucha, de resistencia y de existir? Vallecito estaba en un momento en mando de personas narcotraficantes, donde estaban dando uso de la comunidad como un encuentro de sus operativos clandestinos, y nosotros como la OFRENE tomamos la decisión de recuperar ese territorio ancestral, de darlo del todo, y lo recuperamos enfrentándonos con tambores dentro de la comunidad, con las otras personas que estaban armadas, que estaban con toda la disposición de dispararnos, pero no nos dimos por vencidos. Sufrimos varias amenazas, la compañera Miriam fue secuestrada, tuvimos varios intentos, pero aún así no nos rendimos. Y nuestros ancestros siempre estuvieron con nosotros para que esa lucha fuera alcanzable y no se volviera inalcanzable. En este momento tenemos entendido desde Latinoamérica Rompe el Cerco que han habido dos intentos o dos actos, ¿verdad?, de hostigamiento y de amenazas, y incluso el ingreso de personas armadas al territorio de Vallecito. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ahora, en este momento, creo que la mayor intención de esas personas es como despojarnos de nuestro territorio. Y sobre todo, es como atemorizar a la gente que vive en Vallecito. Tener el mando y decir, váyanse, huyanse, pero nos vamos a detener. No solo en Vallecito hemos sufrido la opresión y el hostigamiento por parte de personas armadas que llegan dentro de la comunidad, sino que también en el área de Trujillo, Colón, donde hay una recuperación de territorio ancestral, y hubieron personas que adentraron a ese territorio ya recuperado con armas AK-45 al mando, intimidando a las personas garífunas. Al igual, esto lo ha sufrido Vallecito por dos veces. Como la OFRANE, no nos damos por vencidos, no nos daremos, pues porque el territorio nos pertenece. Y no será hasta ahora que demos un paso atrás. Seguiremos luchando. Y en base a eso, hemos manifestado nuestro sentir, nuestro miedo como organización. Hemos viajado y hemos hecho una movilización para dar enfrente a esta situación, para decir que no vamos a soportar más hostigamiento, no vamos a tolerar más persecución y vamos a dar frente a la situación, que no van a poder con nosotros y nunca lo van a hacer porque nuestros ancestros y ancestras siempre están presentes. Cuéntanos un poco de ti, de tu activismo, de tu presencia en todos estos procesos de resistencia. Cuéntanos como para conocer un poco más de tu voz, es como conocer y tener una imagen de todas aquellas compañeras garífunas que se enfrentan contra esta política de despojo, de miseria, de la política nefasta desde la dictadura que viene a golpear a los cuerpos de las mujeres. Entonces, como mujer garífuna, ¿cómo te proyectas tú en este proceso? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Está la parte organizativa, pero la parte personal, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo posicionas políticamente en esta situación? Bueno, mi nombre es Delkis Irani Baltasar Martínez. Yo como mujer garífuna. Yo me posiciono en mi cuerpo, territorio, ¿no?, y de toda mi parte ancestral en las luchas de los pueblos y cuerpos originarios. Soy madre lesbiana, y formo parte de la comunidad LGTBI de la organización OFRANE. También estoy en todas las luchas dentro de las comunidades y dentro del territorio de Vallecito, acuerpando a las compañeras y a los compañeros. Estamos y estoy cansada de tanta injusticia, tanta opresión, tanta crueldad del ser humano, que simple y sencillamente están acostumbrados a dañar y a despojar a los territorios garífonas e indígenas. Y es fuerte porque vivimos día con día con miedo y sobre todo ponemos en riesgo a nuestras familias. Pero nunca nos damos por vencidas porque estamos cansadas de tolerar, de callar y de seguir a este mundo de opresión y sobre todo de un estado dictador. Estamos cansadas de callar y soportar tantas injusticias y por eso siempre estamos en la lucha y nos reivindicamos día con día. Bien, ya como para ir culminando esa conversación, ¿no?, contigo, ¿cuál es el llamado, ¿no? ¿Cuál es ese compartir de enviar hacia los diferentes sectores a través de este app, ya la conversa, Latinoamérica rompe el cerco? ¿Qué nos transmites? ¿Qué crees que deberíamos de hacer desde nuestros territorios, desde nuestras luchas, desde nuestras trincheras, como para venir y colaborar y contribuir, ¿no?, desde nuestros espacios para el proceso de resistencia, ¿no? ¿Cuál es el llamado que están haciendo ustedes hacia el resto de las organizaciones, tanto en Honduras como pues a nivel latinoamericano y a nivel pues internacional, ¿no? Pues estamos acuerpándonos unas con las otras y con las demás organizaciones para que nuestra voz sea escuchada, para que nuestros sentires, nuestras luchas como pueblo garífuna sean escuchadas, sean no apagadas. Queremos la colaboración y el acuerpamiento de todos y todas los compañeros que desde hoy viven este hostigamiento, esta persecución, esta opresión y sobre todo que no nos damos por vencidos. Quisiera decirles de que no nos daremos por vencidos y sobre todo, lucharemos día con día para defender nuestro territorio de Vallecito, Colón. Nuestro territorio ancestral, nuestro territorio que nos pertenece, en el cual nos identificamos, nos sentimos tranquilos, donde cultivamos, donde se vive nuestra cultura como en los tiempos de antes, donde nos aseguramos de que la cultura siga permaneciendo viva. Cerramos este Abyala Conversa con una petición o un llamado a la solidaridad para nuestras compañeras y compañeros de la OFRANE, que estos últimos días han sido asesinadas 5 compañeras garífunas, quienes defendían la vida, quienes estaban en la defensa del territorio ancestral garífuna y de los bienes comunes. Entonces estamos desde acá Honduras solicitando a los diferentes espacios o hacia donde quienes nos escuchan que eleven ¿no? Sus voces también, para que en Honduras cese la criminalización, cese la persecución, cese toda esta política de muerte, que la opresión, la explotación de los sistemas dejen de estar recayendo sobre nuestros cuerpos. Entendemos que solo la organización y el poder popular pueden venir y contribuir a nuevas formas de resistir y de luchar. Entonces estamos cerrando este proceso, este momento, y agradecemos a Latinoamérica Rompe el Cerco por el espacio.